Bienvenidos al Renegados, ya estamos iniciando un programa más fin de semana para celebrar, para acompañarte con la mejor música, como siempre en esta la terapia musical que hemos preparado para ti. Somos Renegados Producciones y aquí estamos una vez más acompañándote con la mejor música. Buena cortina para comenzar el programa el día de hoy, esto es Catch Me, Pretty Poison, un exitazo que probablemente sea parte de la banda sonora de tu vida. A conectarse, a compartir nuestro link porque el Renegados ya comenzó. Para hoy un programa que hemos preparado con toda la buena onda, con todo el cariño para que disfruten. Estaremos con nuestras secciones habituales. Un día como hoy, fiebre de cine. También te vamos a estar contando de primicias lo que se viene ya para este 2019 para que te comiences a preparar nuevas giras de Aja, de Cure. También te vamos a contar de un concierto que viene de la mano del anime para disfrutar. Me refiero a Anime Symphonic Live. Esto y mucho más en tu Renegados que ya comenzó. La cultura retro pop ya está de vuelta como cada fin de semana y te acompañamos con la buena música de siempre. Así que ya lo saben, muchachos, a compartir nuestro link, a compartir nuestra página para que agrandemos cada vez más esta gran comunidad de renegados. No más palabras, nos vamos de inmediato a la música. Abrimos el programa del día de hoy con un exitazo para que disfruten. Como siempre les digo, soy el Rene, bienvenidos al Renegados. Lo que comienza a sonar es Poison. Como cada fin de semana, te acompañamos en este Tour Renegados. Esta reunión que no faltamos cada fin de semana para acompañarte con la mejor música, cultura retro pop, oye, datos de interés, conciertos, esto y mucho más lo puedes encontrar en nuestro programa. ...3 de noviembre, como siempre te contamos qué pasó un día como hoy. Interesante, oye, bien ligado al cine, ¿eh? Un 3 de noviembre de 1921 nace el actor estadounidense Charles Bronson. Uy, gran actor, ¿eh? Quien interviene en más de 60 películas de acción como 10 a la medianoche, El Vengador Anónimo, Asesino a Sueldo, Los Siete Magníficos, El Gran Escape. Oye, tantas películas, ¿eh? Yo también me recuerdo Los 12 del Patíbulo. En televisión trabaja en Bonanza y Playhouse 90. Muere el 30 de agosto del 2003. También un 3 de noviembre, pero de 1957, nace el actor, director y guionista y productor sueco Dolph Lundgren. Destaca en películas de acción y artes marciales de Hollywood. El éxito le llega tras interpretar a Iván Drago en Rocky IV en 1985. Oye, llega el éxito ahí, pero está próximo a estrenarse ya Creed 2, donde volveremos a ver a Iván Drago. Así que también un día como hoy está de cumpleaños el gran Dolph Lundgren. Ya que estamos hablando de Rocky, ¿qué les parece si nos vamos a la música con parte de su banda sonora? Seguimos luego con más Renegados. There's a quest for answers and a creature of the best. In the dark. encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. De fondo, el gran Capitán Memo. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. Qué buenos recuerdos hay de fondo sonando el Festival de Robot, y tengo noticias. Tengo muy buenas noticias para los fanáticos del anime y de toda la música de las series de su infancia. Así que no te vayas de la sintonía del Renegado. Siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerá. Mira, hay un evento que hemos estado revisando hace mucho tiempo y siguiendo para saber cuándo iba a ser la oportunidad de que llegara a nuestro país. Me refiero a Anime Symphonic Live, que llegará a Chile por primera vez este 2019. Viene con varias de las voces originales detrás de las canciones más reconocibles del catálogo de las series animadas. ¡Uy, qué bueno! Mira, un poquito más, mira. El Vengador, oye, temazo. Mira, tras el éxito de Dragon Ball Sinfónico, la misma productora trae al país este show, que en su repertorio incluirá la música de series como Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Evangelion, Digimon, Slam Dunk, Rampa y Media, Mikami, Naruto, Detective Conan, oye, y así muchos más, como por ejemplo también los Supercampeones. Esto se va a desarrollar el 13 de abril, por lo que tenemos tiempo ya para empezar a comprar nuestras entradas el 13 de abril de este 2019, que ya estamos a puertas de ingresar. Cuenta con fechas en Santiago y Valparaíso por el momento. Este espectáculo contempla la presentación musical acompañada de una orquesta, más imágenes e iluminación temática de cada serie. ¿Quiénes van a participar en esta presentación? Mira, te comento parte del elenco que estará en este concierto. Estará Adrián Barba, la voz original de Dragon Ball Z y Slam Dunk. También estará Jade, voz original de Mikami y Ranma y Medio. Por nuestro país hay que sacar mucho pecho, mucho orgullo, porque estará el Capitán Memo, voz original de Capitán Futuro, que escuchamos de fondo, El Vengador, El Galáctico, He-Man y varios animes más. También por nuestro país estará Álvaro Vélez, voz original de la serie Pokémon. Lisette Chan, cantante chilena también de Anisong, y la orquesta sinfónica más la banda de rock y coros. Las entradas ya se encuentran en la venta a través del sistema Pass Line y los precios van desde los 9.000 pesos a los 29.000 pesos en Valparaíso, y en Santiago parten en los 19.000 pesos hasta los 29.000. Así que hoy les hemos contado una tremenda oportunidad para que empiecen a agendar. Me refiero al evento Anime Symphonic Live. El Galáctico cruza el espacio sideral. El Galáctico a la humanidad ayudará. El Galáctico. Qué recuerdos, oye, ¿dónde estabas? Siempre hago la misma pregunta, ¿dónde estabas o qué recuerdas cuando te llega esta música a tus oídos? ¿En qué época de tu vida estabas? Así que eso te lo dejo como tarea mientras comenzamos a disfrutar de la buena música. Lo que comienza a sonar es Tom Jones en Renegados. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. I just want to If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Fondo la banda AHA. ¿Qué temazo? Take on Me, oye, un tema ícono de los 80. Siempre cuando hablamos de cultura pop de los 80, no puede faltar este tema. Tengo noticias. El trío noruego informó que muy pronto entregarán el detalle de sus fechas para la próxima temporada 2019. Ya se están preparando para salir de gira durante el próximo año. El mismo día que publicaron una versión sinfónica de su clásico Take On Me, que escuchamos de fondo en versión original, AHA informó que alista una gira para el próximo año. En su sitio web, el trío noruego informó que muy pronto darán noticias sobre las fechas para este 2019. Si bien no hay trascendido ni rumores, este año el conjunto se embarcó por una gira que recorrió todo Europa, por lo que en visita a Norte o Sudamérica no parece una opción descabellada, ya que habrían ya hecho toda la gira por Europa, ojalá sea en Latinoamérica, para que lo logremos disfrutar en nuestro país. La última vez que Morten Harket y los suyos estuvieron en el país fue el 2010. Mira, harto tiempo ha pasado cuando tocaron ante un repleto Movistar Arena en el que fue su gira de despedida. Así que vamos a estar nosotros revisando las nuevas fechas y apenas tengamos noticias exactas, si vienen a Latinoamérica, donde se van a estar presentando, siempre podrás enterarte primero en tu Renegados. Un temazo, ¿les parece si lo tocamos desde el inicio? sí, hay que disfrutarlo sin interrupciones. Así que vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Take On Me en Renegados. Síguese la sintonía del Renegados. Así como te contábamos de los planes de AJÁ para el 2019, también tenemos otra banda que es de nuestras favoritas aquí en el Renegados. Me refiero a la banda The Cure, que confirmó primeras fechas festivaleras para el 2019. Esto y mucho más te lo contamos a continuación. The Cure ya piensa en su itinerario de conciertos para este 2019. la banda confirmó sus primeras fechas festivaleras para la temporada que viene. Hace algunos días, el conjunto liderado por Robert Smith había informado que estaría en una veintena de festivales durante el próximo año, siendo la mayoría en Europa. Hasta ahora el grupo ha confirmado su presencia en 11 eventos. Mira, 2 en Sudáfrica, 2 en Alemania y el resto todos en Irlanda. También hay rumores que estaría presentándose en Italia, Bélgica, en Grecia, en Francia. Oye, la verdad que ya está agendando muchas, pero muchas fechas. Mira, a ver, el 16 de marzo estará en Sudáfrica, el 21 de marzo estarán también en Cape Town en Sudáfrica, el 8 de junio en Irlanda, el 16 de junio en Florencia, Italia, por lo que aparece en sus redes sociales. Hasta ahora, lamentablemente, no hay información sobre un posible retorno a nuestro país, a Chile, o por último una de estas presentaciones que se realiza en Sudamérica, quienes debutaron hace más de 5 años en un show repleto en el Estadio Nacional. No sé si se acuerdan, ¿eh? Ahí los esperamos con todo, así que ahí ya te contamos que ya grandes artistas, grandes bandas como High The Cure ya están preparando su 2019 y nosotros cruzamos los dedos acá en el Renegados para que agenden alguna fecha en Sudamérica. Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es The Cure en Renegados. Just like Seguimos avanzando ya a los últimos bloques del Renegados. Recuerda, si eres primera vez que escuchas este programa, somos la gran comunidad de Renegados que nos juntamos cada fin de semana a disfrutar de buena música, de noticias, de la cultura retro pop cada fin de semana. Así que bienvenido a nuestra gran comunidad y espero que te quedes junto a nosotros. Recuerda, para agrandar esta gran comunidad también, pueden compartir nuestros contenidos, nuestros links de todos los programas para que disfrutes las veces que quieras. Recuerda que este programa, una vez terminado, lo puedes revivir las veces que quieras, ¿eh? Así que solo tienes que darle link a nuestro link. Le das un par de clics y luego le pones play y estarás ya disfrutando de nuestra música. Este capítulo y todos los capítulos lo puedes hacer las veces que quieras. Y como cada fin de semana te contamos de lo que pasa en el séptimo arte, de lo que pasa en las salas nacionales y te recomendamos alguna película. Nos vamos a nuestra sección Fiebre de Cine. Cortina característica de la 20th Century Fox para hablar de cine el día de hoy. Estuve revisando la cartelera, pero para ocupar bien el tiempo, hoy les quiero recomendar solo una película. Una película que por su título se recomienda sola, ¿eh? Pero te vamos a contar un poquito más de qué trata. Me refiero a que esta semana se estrenó en las salas nacionales la película Bohemian Rhapsody. Oye, la película con la historia de Queen es la mejor alternativa que tenemos nosotros los fanáticos de los 80 para ir a ver parte de cómo se crea el grupo, parte de la carrera. Mira, Bohemian Rhapsody es la historia de Freddie Mercury y también de la banda Queen. Su música y su extraordinario cantante principal, Freddie, quien desafió estereotipos y destruyó convenciones para convertirse en uno de los artistas más queridos del mundo. La película nos cuenta parte del ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario, de su inminente implosión y una vez que va desarrollándose esta película vamos conociendo cómo va formando también su estilo Freddie Mercury. Luego también puedes ver parte de cómo empieza a decaer también la banda con la salida de control de la vida de su vocalista y de su reunión triunfante luego en vísperas del Live Aid, donde Mercury, quien enfrentaba ya en esa época una enfermedad terminal, lidera la banda en una de las presentaciones más grandiosas en la historia de la música rock. Así que hoy, en Fiebre de Cine, solo te queremos recordar que ya está en las salas nacionales la película con la historia de Freddie Mercury y la banda Queen, para que puedas disfrutarla como nosotros. De todas maneras, hay que ir a verla al cine, muchachos, para disfrutar de su música y también disfrutar de la creación y el final de una banda que final como tal no es, ¿eh? Porque hasta el día de hoy está muy vigente y también es parte de la inspiración de las nuevas bandas. Nos vamos de inmediato a la música, nos vamos con el tema que dio el nombre a esta película. Lo que comienza a sonar es Queen, Bohemian Rhapsody en Renegados. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come,

seguimos avanzando en tu Renegados. Llegó la hora de los datos de interés. ¿Te gustan los conciertos? Hay uno muy bueno esta semana y te lo contamos a continuación. Muy pocas entradas quedan para el concierto de Robbie Williams en nuestro país, así que te contamos que esta semana, bueno, en poquitos días más, se estará presentando Robbie Williams en el marco de su tour The Heavy Entertainment Show. Este tour del 2018, que ya lo ha llevado por muchas partes del mundo, llega a nuestro país y se va a presentar el 5 de noviembre en Movistar Arena. Ha tenido un tremendo éxito de ventas desde que se anunció este concierto, así que hoy les voy a contar solamente de las entradas que están quedando ya para poder ver a Robbie Williams. Mira, hay entradas en pistas, están a 33.600 pesos, con el recargo te queda en 38.600. Cancha general también, vamos a agregar de inmediato el recargo, te queda en 55.200. Y también aún quedan entradas cancha VIP para este concierto que se va a desarrollar en un par de días más. Eso sí, te va a costar 121.500 pesos, así que una buena oportunidad para ir a ver a Robbie Williams en un recinto bastante amigable para 12.000 personas, buena acústica. A veces el Estadio Nacional, no sé, a mí en lo particular no me gustan mucho los conciertos ahí porque no se escucha muy bien. Ya sabes lo que pasó esta semana con el concierto de Shakira, donde hubo muchos reclamos, donde había zonas donde no se escuchaba muy bien, pero esto no ocurre en Movistar Arena, así que una buena oportunidad para dar un artista de calidad en un buen recinto. Así que ya lo sabes, 5 de noviembre, la oportunidad para ver a Robbie Williams en The Heavy Entertainment Show. Y te lo contamos en tu Renegados. Vámonos a la música, ¿qué les parece? Esto que comienza a sonar es Robbie Williams, Rock DJ en Renegado. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it? Yes, you can! I got, you got, we got everybody. Got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Babylon back in business. Can I get a witness? Every girl, every man. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel me? Need permission to land. I don't wanna rock, DJ, but you're making classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. Right. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Ya estamos llegando al último bloque del programa del día de hoy. Y como siempre, los dejamos para saludar a todos los amigos que siempre están en la sintonía del Renegado. También a todos los que están compartiendo nuestra página Renegado Producciones. Y recordarles a todos los amigos que nos han estado escribiendo, ya sea por Messenger, por interno, que pronto estaremos anunciando a los ganadores de los premios aniversario. Así que algunos recuerdos están preparados por ahí, ya con algunos nos comunicamos. Así que recuerden, nosotros estamos observando a todos los amigos que comparten nuestras publicaciones, que está constantemente dándole me gusta a todos nuestros contenidos. Esta semana estuvimos subiendo algunos contenidos ahí ligados a la nostalgia, ¿eh? Las 42 cosas que olvidamos que hacíamos. Estuvimos subiendo también algunos memes de qué es lo que hacíamos cuando nos levantábamos cuando éramos chicos, por ejemplo, ver el Correcaminos. Oye, y muchos amigos estuvieron comentando y además estuvieron dándole me gusta. Así que vamos a saludar de inmediato a Isabel Álvarez, que siempre está en la sintonía en nuestra página Renegado Producciones. La Pilar Hernández, Ramiro Cortés, Marcia, Alejandra Moyano, Nieves Lara, Ruth. Así, Juan Carlos Vargas, que siempre está en la sintonía. Miranda Polilla, que le puso ahí un me encanta. Ángela María Rojas, Juan Mercado, Jorge Pérez, Caicedo, Zulma Reyes, Reyvax Bau, Karina Herrera Flores, Andrea González, Gloria Medina Valenzuela. Oye, muchos amigos, ¿eh? También es Zulma Reyes. Miranda Polilla decía, sí, yo también tenía lindos recuerdos con esto. Oye, la verdad que nosotros estamos observando, así que estén atentos porque directo a su Messenger les llegará si son o no ganadores de los premios aniversario. También tengo que saludar a Carolina Rocha Valenzuela, Gina Antonieta Arrué, Jennifer Aravena, Lionel Concha, Bernarda Álvarez, Miguel Vázquez, oye, muchos amigos, Brian Fuentes, Emilio Mesa y muchos más que siempre están en la sintonía del Renegados. Recuerda a compartir este link, a compartir nuestro programa, a compartir nuestras tus publicaciones y ya estarás participando por los premios aniversario. A propósito de la celebración de Halloween estos días, Ángela, fiel auditora del Renegados, me decía, me imagino que van a colocar Thriller de Michael Jackson en el programa de esta semana. Yo le dije, mira, no lo teníamos pensado, pero tienes toda la razón. Creo que así, un pequeño guiño al Halloween, nos vamos a ir con este tremendo éxito. Para comenzar a cerrar el programa, lo que comienza a sonar es Thriller, Michael Jackson en Renegados. You hit the door slam. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Con estos aplausos ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, 3 de noviembre, capítulo estreno. Recuerda que puedes revivir este capítulo las veces que quieras, en tu teléfono, en tu tablet, en tu computador, donde quieras. Hagan correr el link de WhatsApp. Todos los amigos, esta semana varios me escribieron por Messenger de la página Renegado Producciones y decían, aquí está mi teléfono para que me puedan enviar directamente el programa a mi WhatsApp. Así que no hay problema, nosotros seguimos ahí con ese servicio directo. Te llegará el programa cuando esté en vivo y en directo, además en capítulo estreno. El compromiso, obviamente, que después lo hagas correr ahí a tus amigos para que vamos agrandando cada vez más esta gran comunidad de renegados. ¡Cuánta música! ¡Cuántos recuerdos hemos compartido el día de hoy! ¡Ya comenzamos a despedirnos! Estuvimos ahí contándote de Anime Symphonic Live. Estuvimos escuchando a Tom Jones, Aha, The Cure, Poison. Oye, grandes bandas en un programa de culto para recordar y revivir las veces que quieras. Recuerda también que todos nuestros capítulos están disponibles en nuestra página Renegados Producciones. Ahí tienes que buscar nuestra publicación en la fecha que quieras escuchar. Si te has perdido algunos programas o si recién llegas a nuestra página, están todos los programas para que los revivas las veces que quieras. Un saludo especial también antes de cerrar el programa. Oye, un gran amigazo, gran locutor, una estrella, un ídolo. Como siempre, esta semana estuvo de cumpleaños el gran Jaime Zamorano, gran amigo, gran colaborador de siempre. junto a nosotros también. Oye, lo admiro mucho al Jaimito, así que siempre hay que decir las cosas cuando corresponde. Jaimito, para ti vaya un tremendo abrazo y un cariñoso feliz cumpleaños para ti. Te dedicamos el programa del día de hoy. Oye, profesor de mucho, Jaime Zamorano, ¿eh? Muy buena onda y siempre dispuesto a ayudar. Yo siempre lo repito, siempre nos ayudó también a nosotros en nuestros comienzos. Que estén muy bien. Esto fue El Renegado. Soy el Rene. Chau, chau.